decir te quiero es apostar sin condiciones por la vida. Decir te quiero es decidir poner mis cartas boca arriba. Decir te quiero es acostarse sin orgullo en otra cama. Decir te quiero es arriesgarse a despertar dueño de nada. Tragarse el miedo y la vergüenza. Ser un gigante, ser un iluso, ser un poeta. Dar tu cuerpo a otro cuerpo sin medida. Dar el alma y si hace falta dar la vida. Ser un loco que no piensa, solo ama. Ser un ángel con espinas en las alas. Serlo todo y no ser nada. Decirte quiero sin que te quieran es morir en la batalla. Decir te quiero sin que lo sientas de verdad es ser pirata. Decir te quiero es ser suicida. Jugarse todo aunque lo pierdas a una partida. Y dar tu cuerpo a otro cuerpo sin medida. Dar el alma y si hace falta dar la vida. Ser un lobo que no piensa, que solo ama. Ser un ángel con espinas en las alas. Serlo todo y no ser nada. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar. Yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó? Donde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche, sí. Noche, noche de amor,